El 15 de noviembre, ahora, sí. O sea, el martes que viene, ¿Qué hay? Se cumple un año de esa fantástica puesta en escena, de esa farsa pseudopolítica, de ese negocio para pocos llamado Argentina Debate. Ah. Sí, para, sobre todo para los que pasaron a ser funcionarios, después de organizarlo. Una fundación, la fundación más trucha. Eso quiero saber, ¿qué es una empresa? No, una fundación. Fundación, bueno. Que se llama Argentina Debate, Argentina Debate, pero... La que el otro día me enteré que al momento de realizarse el debate, que fue el 15 de noviembre del 15 de noviembre del año pasado, no tenían todavía la personería jurídica armada. Ahora, varios de los organizadores y participantes hoy ocupan lugares en el gobierno de la ciudad, en una embajada, como el ex gobernador Bordón, que fue uno de los organizadores. Mira. Otros están en el Gabinete Nacional y demás. Así que toda una imparcialidad absoluta, absoluta. Cualquier parecido con una movida corporativa y con un apriete de las corporaciones para que pudieran ir al pie y hacer algún negocio es pura coincidencia. Por suerte estaba Bonelli para evitar que... Y nosotros sabemos que el martes seguramente todos los canales, sobre todo los canales de aire, sobre todo los canales hegemónicos y por supuesto la televisión pública, estarán repitiendo ese debate de un año atrás hasta el hartazgo, porque ha sido el que le dio el triunfo a Mauricio Macri, así que más vale escuchar qué cosas se decían. Bueno, ¿a usted le parece? Seguro, seguro. Mire, nosotros para adelantarnos, para ganarles de mano y no parecer repetido, tenemos acá un retacito del debate. Y bueno, es muy lindo escuchar que se dicen cosas y que en menos de un año ya están concretadas. Exactamente, no, es muy interesante, muy interesante. Todo lo que dijo Scioli, usted. Mi espíritu democrático se ve henchido. ¿Cómo se ve? Henchido. ¿En dónde? Allá. Escuchémoslo de una vez por todas. ¡Dale! Hoy presentamos Cuando la rata se va... Y ya no he invitado esta noche. Mauricio Macri. Buenas noches. Quiero empezar hablándote a vos que estás en tu casa, terminando el fin de semana en familia. Nuestro único objetivo es trabajar todos los días, trabajar todos los días, trabajar todos los días. Trabajar todos los días para que vos vivas un poco mejor. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. No, pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza. Como yo tengo un compromiso con la democracia, estoy acá más allá de que vos no viniste. Ahora entiendo a los periodistas, ¿eh? Es frustrante. No hay ninguna chance que encare la pregunta que uno le hace. Daniel, vos dijiste hace unas semanas, más allá de que vos no viniste, ahora entiendo a los periodistas, ¿eh? No hay ninguna chance que encare la pregunta. Daniel, vos dijiste, viniste, no hay ninguna chance, vos dijiste. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Sé que es muy tentador pensar que existe esa persona infalible que todo lo puede y todo lo va a resolver. Pero esa persona no existe. Pero yo sí me tengo confianza a armar el mejor equipo de los últimos 50 años, convocando a los mejores de este país. Gerentes de empresas extranjeras que lo tiene como referente en cada una de las áreas que hemos recuperado para los intereses argentinos y la soberanía nacional. Si hablamos de YPF, hay un gerente de Shell. Si hablamos del tema agrícola, hay un gerente de Monsanto. Si hablamos de economía, economista de JP Morgan. Yo te pido, pues ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles. Que no hagas de vocero mío, porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía. Yo no he hablado nunca de ajustar. Hay que cuidar el empleo. Hay que sentarse con cada pyme, con cada pequeño productor, Mauricio, y desarrollar el crecimiento. Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor. Soy bastante jodedor. Soy un poquito jodedor. Soy un hijo de puta. Pero no he hablado nunca de ajustar. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿Qué te han transformado? ¿Qué te han transformado? Pareces un panelista de 678. Yo quiero decirte que me parece que es un paso adelante el que han dado con la fertilización asistida en la provincia de Buenos Aires. La fertilización gratuita asistida, un orgullo para mi provincia, que enfrenté las mismas presiones que seguramente él tuvo. ¿Y sabe lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires? La vetó, porque decía que iba a desfinanciar la obra social de la ciudad. Todo lo que ayer estaba en contra, ahora, porque estamos en elección, dice que está a favor. Todavía estoy esperando la respuesta con respecto a quién va a pagar los costos de la gran devaluación cuando libera el tipo de cambio, levante el cepo y empieza a sacar los subsidios. Seguimos con las mentiras. ¿Qué querés que te diga? No es verdad todas las cosas que relatás. Yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes. ¿Reconoce que un porcentaje de esa cifra es de gente que entró a la pobreza por los aumentos que hubo después de que asumieron la presidencia? Sí, sí. El sinceramiento también sinceró a que gente se entere que estaba en la pobreza. ¿En serio? Ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes. No creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento. Pero bueno, ya me rindo. La verdad que tu planteo es como autoritario, conservador, cínico. ¡Oh, no me puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Daniel, realmente no cierra. A ver. Cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto: el libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento. En el caso de los subsidios, ¿qué pensás hacer? ¿Quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? La gente lo tiene que saber. El aumento de la luz, del gas, del transporte. ¿Pero por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Silencio, por favor. Por favor, silencio. ¡Silencio! ¡Acá! ¡Nosotros! Este debate era imposible sin ustedes dos. Este debate era imposible sin ustedes dos. ¿En serio? Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí. ¡Aquí mando yo, carajo! Para ambos es este aplauso, agradeciéndole el nombre de Argentina Debate. Hoy se ha concretado la obligación de dar cuenta de sus actos. La obligación de dar cuenta de sus actos. Bueno, pero ¿qué dices? A través de un debate público, abierto, gratuito, gracias a Argentina Debate, desde hoy y para siempre. Desde hoy y para siempre, desde hoy y para siempre, Argentina Debate en los procesos electorales. He comprendido el mensaje. Porque lo que yo busqué es no dejar que ellos creen una caricatura de mi persona. Los presos eligen trabajar. El que elige trabajar, cobra su sueldo. ¿Cómo es el trabajo? ¿Lo hace en horarios de estar preso? ¿Cómo es el trabajo? ¿Lo hace en horarios de estar preso? Bueno, ahí tuvimos perlitas del debate ocurrido hace apenas un año allá en este Argentina Debate, que como bien lo planteaban, desde Barili decidiendo cuándo se puede aplaudir, o sea, ustedes van a aplaudir cuando yo diga, porque cierran de hablar, se pone a aplaudir, es lo que se escuchó, y Barili diciendo, por favor, silencio, dice, esto les quiero agradecer a todos, ahora sí, un aplauso. Pero yo soy público, me bajo la butaca y le entro a la piña, digo, me vas a decir cuándo tengo que aplaudir y cuándo no. Era un público selecto igual. Sí, por supuesto. Selectísimo. No cualquiera podía presenciar el famoso debate. Y bueno, me voy a retractar. Algo de lo que dijo Macri era cierto. Él nunca habló de ajuste. Él lo llama sinceramiento. Claro. Creo que sí. No, y la otra cuestión que plantean, bueno, de ahora en adelante siempre va a haber debate, eso, para rendir cuentas de sus actos. Bueno. Ojalá. Claro. Si tuvieran un poco de vergüenza, se tendrían que juntar todos los conductores de que eran. Estaba Barili, vamos a repasar. Barili, Novarecio y Bonelli. Bonelli y alguien más. Eran ellos tres. Sí. Bueno, se tendrían que juntar los tres de tres canales, transmitir en cadena y repasar a ver qué se dijo. Volver a hacer el mismo debate. No, ni siquiera debate porque ya es mucho. Repasar el video y ver qué cosas se cumplieron y qué cosas no. Eso sería rendir cuenta de... Sí, cosa que no sería eficaz tampoco porque se las rebuscarían para decir que algunas de las cosas que dijo Macri se están cumpliendo. Sí, pero bueno, hay un bloquecito ahí de Scioli muy contundente. Sí. ¿Quién va a pagar los tarifazos? ¿Quién va a pagar la devaluación? ¿Quién va a hacer y todos tienen la misma respuesta? Sí, sí. Claro. ¿Quién va a componer el gabinete? Todos los CEOs. El único que dijo cosas que se cumplieron todas fue Daniel Scioli. Y fue castigado. Que es el que no está gobernando, claro. Qué bárbaro. Y bueno.